el baloncesto. Mr. Abdul Jabbar, thank you very much for being here with us. How are you? How are you doing? The main theme of the book is I will be explaining who I am and how I got to be who I am. Todos los deportes, todas las disciplinas, en Deportes W. Lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde, solo en W Radio. Hola, soy Camilo Villegas y quiero invitarlos al Country Club de Bogotá Championship del 6 al 9 de febrero. Hace mucho no compito en mi país y estoy muy contento de poder volver a estar allá. Los espero. Un torneo del Corn Ferry Tour, el más importante de Sudamérica. Orgullosamente presentado por la W Radio, Allianz, Helm Bank USA, Rivalo, la única casa de apuestas premium de Colombia, y Hyundai, el carro oficial de los torneos de golf del Country Club. Descarga tus entradas en countryclubdebogota.com. Megaland Music Fest tiene nueva fecha, 27 de marzo, Parque Simón Bolívar. Si usted ganó entradas, presente su boleta original en cualquier punto tu boleta de la ciudad y recibirá una nueva. Más música, más W. Este sábado, su DJ Julio Sánchez Cristo le presenta The Who. The Doors. Riders of the Storm. Y a Rush. No se lo pierda, solo por W Radio y wradio.com.co. Hoy una combinación interesante. El clásico sonido de la banda Who, un poco de Rush y un poco de Doors. Juan Sebastián García, Julio Sánchez Cristo presentan a esta banda formada en 1962 con el nombre de los The Tours. Cuando se incorpora Keith Moon, baterista, cambia de nombre, The Who. La banda queda así: Roger Daltrey en la voz, Pete Townshend, guitarra, teclado y voz, John Entwistle, bajo y voz, Keith Moon, batería, Baba O'Reilly y Behind Blue Eyes.

he gets high on you. When the space he invades, he gets by on you. We'll be right back.

En la W, en un viaje fantástico por música sencillamente inolvidable. Este clásico es importante en nuestras vidas. The Pinball Wizard, el Pinball Wizard, una de las bandas que ha sabido explotar su potencial con energía, con explosión, arriba en las listas The Who, y luego Eminence Front. Su éxito en la radio principalmente lo arranca una emisora pirata, Radio Carolina. Ever since I was a young boy, I played the silver ball from Soho down to Brighton. is your counter's ball. That deaf number light of his sure plays a mean pinball. He's a pinball wizard that has to be a twist. A pinball wizard's got such a sufferist. And bells. Don't see no lights are flashing. Plays by sense of smell. Always gets a replay. Never seen him fall. That deaf, dumb, and blind kid sure plays a mean pinball. I thought I was the party table king, and I just handed my pinball crown to Cerramos este segmento con Rush, Working Man y The Spirit of Radio. Rush estaba integrada por Geddy Lee, el guitarrista Alex Lifeson y el baterista y letrista Neil Peart. Desde el momento en que debutaron, fueron elogiados por sus complejas y eclécticas composiciones. We'll be right back.

otro segmento que se cierra en la W con Rush. Ha sido una de las bandas que más certificaciones de oro y platino ha recibido. Solamente le ganan The Beatles y Rolling Stones. La siguiente canción que escucharán después de Flight by Night es grabada en directo en la gira Clockwork Angels Tour, la muestra del talento inimaginable de Neil Peart en un histórico solo en batería, hacia el minuto 4, exactamente al cuarto minuto 30 segundos. Headlong Flight, Drumbastic.

Tom Bailey de Thompson Twins. Oh, well, it all started with a group of old school friends who were, you know, just sitting at home strumming guitars. Kim Carnes. Oh, gosh. I wrote songs from the time I was 3 or 4 years old. You know, as a little girl, I always knew I was going to be a songwriter. Jacket K de Technotronic. Pump Up the Jam was actually sampled because it's just pump up the jam. That's it. La hora del regreso, de lunes a viernes de 4 a 7 de la noche. Un DJ con el ADN de W Radio, Julio Sánchez Cristo. Seguimos con canciones de esta banda, My Generation. The Who contrata al batería Kenny Jones después de la muerte de Keith Moon. En 1983 se acaba la banda y solo vuelven a cantar en 1996. Nos vamos con My Generation, nos vamos con... Won't Get Fooled Again. Nos vamos con See Me, Feel Me, Touch Me. People try to put us to down, talking about my generation, just because we get around, talking about my generation. Things they do look awful, talking about my generation. I hope I die before I get old, talking about my try to dig what we all say. I'm not trying to cause a big sensation. I'm just talking about my generation. What we all say. I'm trying to cause a big sensation. Just talking about my generation. Cause we could get around. Talking about my generation. Things they do look awful. Talking about my generation. I hope I die before I get old. relaciones largas, intensas, fuertes. El 18 de abril de 2013 entra al Hall de la Fama esta marca, Rush. La historia de la banda se extiende por 50 años. Realmente modernizaron el sonido del rock con sintetizadores, subdivisiones y Red Barquetta. We'll be right back.

los viernes desde las 11 de la noche y los sábados desde las 10. Boogie Nights, la mejor mezcla para disfrutar del fin de semana. Más música, más W. Al aire el DJ W, Julio Sánchez Cristo. Who are you? Ibal and Shane. The Who, 100 millones de discos vendidos. Ibal and Shane fue el single debut, el sencillo debut, estreno del más reciente álbum de la banda en 2019. Su sonido sigue intacto. We'll be right back. tenemos que cerrar con Hello, I Love You de los Doors. 33 millones de copias en Estados Unidos, 100 en el mundo. Y para decir adiós, The End, el final. The Doors. Morrison murió a los 27 años en París, donde está enterrado, siendo encontrado muerto en su tina. Hay quienes dicen que la muerte de Morrison se produjo por una sobredosis después de estar en un bar de París llamado Rock and Roll Circus, más precisamente en los baños del lugar donde el vocalista habría fallecido después de encerrarse para ingerir droga, siendo su cuerpo trasladado por algunos amigos a la tina de su casa. Siempre será un misterio. Escuchen este cierre.